Televisión RCN. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. El Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arozamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. El pequeño Solín y sus amigos, la joven Rude Tornell y su prometido Jim Preston, creían vivir la más espantosa de las pesadillas, atrapados en un calabozo subterráneo, después de quedar aletargados por un intenso perfume de heliotropos, emanado de un ataúd donde se encontraba Calimán. El conde Bartók y Jessica lo sometían a un horrible tormento. Al conjuro de las palabras del siniestro personaje, la pesada tapa del ataúd se abría y surgía Calimán, completamente transformado. De aquel rostro de asombrosa belleza varonil, solo quedaban leves rastros. Su cara era como una grotesca máscara pálida y cadavérica. Sus azules ojos tenían un brillo extraño como de una fiera asesina, y su atlético y musculoso cuerpo de gladiador se veía pálido y con la piel apergaminada. El pequeño Solín descubría que Calimán tenía una herida en el cuello, en la yugular, como la huella de los colmillos de un vampiro humano que se habían clavado con saña diabólica. No había duda. Jessica, la mujer vampiro, había atacado a Calimán, convirtiéndola a su vez en vampiro. El hombre increíble no daba ninguna importancia a sus amigos y concentraba sus caricias en Jessica, que parecía tenerlo hechizado con su amor de ultratumba. El pequeño Solín no podía dar crédito a lo que sus ojos veían. Le parecía imposible que su amigo, su protector, hubiera sido vencido al fin por aquellos siniestros personajes. Era inútil que gritara tratando de que Calimán lo reconociera. El hombre increíble no reaccionaba en absoluto. El conde Bartók, disfrutando de aquella situación, armado con su filoso florete, se disponía a dar la prueba absoluta de que Calimán era un cadáver. Un ser inmune al dolor. Un vampiro humano. Ustedes lo han visto. Calimán no tuvo ninguna reacción al ver que la punta del florete rasgaba sus párpados, amenazando con sacarle los ojos. Bien. Ahora les daré la prueba máxima. ¿Qué va a hacer? Hundir el florete en su cuerpo. ¡No! ¡No! ¡Asesino! ¡Cobarde asesino! ¡Loco maniático! ¡Cobarde! ¡Silencio! Que vuestros insultos no lograrán sino acabar con mi paciencia. Además, no hay ya peligro para Calimán. Es inmune al dolor. Ustedes serán testigos. Verán cómo el acero se hunde en sus carnes. Y Calimán no experimenta dolor alguno, ni brotará una sola gota de sangre, porque Calimán es un ser de ultratumba, un vampiro humano. El conde Bartók empuñó con fuerza el florete. Solín estaba enmudecido del terror y Rude Tornell se refugiaba en los brazos de Jim Preston. Hundiré el acero en su cuerpo. ¡Así! El florete atravesó el brazo izquierdo de Calimán y el hombre increíble no experimentó dolor alguno. Su rostro pálido y cadavérico permanecía impasible. ¡Dios mío! Calimán no sintió dolor alguno cuando el acero penetró en su brazo. Ni siquiera brota la sangre. Y ahora, repetiré el ataque una y otra vez. ¡Así! ¡Así! Una y otra vez el conde Bartók hundió el florete en los brazos, en las piernas de Calimán, sin que el hombre increíble diera señales de dolor. Permanecía inmóvil como estatua viviente, como cadáver inmune al dolor. ¡No! ¡No basta! ¡No lo martirice más! ¡Calimán! ¡Calimán, reacciona! ¡Defiéndete! ¡Ataca a ese maldito ser de ultratumba! ¡Atácalo! No temas por él, muchacho. Que no sufre el menor dolor. Los vampiros humanos somos inmunes a todas las armas y no experimentamos dolor alguno. Mira, Mira cómo el acero traspasa una y otra vez su cuerpo, sin que él dé señales de dolor. ¡Así! ¡Así! Mientras el conde Bartók, enloquecido y febril, hundía una y otra vez el acero en las carnes de Calimán, Jim Preston veía la oportunidad de escapar. Ruth, escúchame. Ahora podemos escapar de aquí. Imposible, imposible, Jim. Aprovechemos ahora que el conde Bartók martiriza a Calimán. Es horrible ver cómo traspasa el cuerpo de Calimán. Y él no da señales de dolor alguno. Ni siquiera brota la sangre de sus heridas. No hay duda. Calimán es un vampiro humano. Es ya nuestro enemigo. Y si permanecemos aquí, moriremos sin remedio. Tenemos que escapar. ¿Cómo? Ahora, huyamos por los túneles. No encontraremos la salida. Mejor morir en el intento que esperar el ataque del conde Bartók. Sí, tiene razón. Vamos. Ahora. ¡Huyamos, Ruth! ¡Vamos! ¡Vamos! El conde Bartók, ensimismado en atormentar a Calimán, no se dio cuenta de la fuga. Pero fue Jessica quien descubrió a Rude Tornell y Jim Preston escapar por los pasadizos. ¡Mi señor! ¡Mi señor! ¡Escuchad! ¡Los prisioneros escapan! ¿Eh? ¿Qué dices, Jessica? ¡Mirad! ¡Escapan por los pasadizos! ¡Corre! ¡Huye, vida mía! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Maldito sea ese hombre! ¡Que trata de huir, llevándose mi tesoro más preciado! ¡Jessica! ¡Sí, mi señor! ¡Da la voz de alarma! Ordena a mis guardias que les den alcance. Sí, sí, mi señor. No irá muy lejos. ¡Obedece! Tus órdenes serán cumplidas, mi señor. En cuanto a ti, muchacho, para que quedes convencido plenamente de mis palabras, ordenaré a Calimán que te dé muerte. Con asombro y espanto al conde Bartók. Sus ojos se agrandaban a ver aquel rostro siniestro y no podía creer en aquellas palabras. Para borrar toda duda, ordenaré a Calimán que te dé muerte ahora mismo. No, no podrá lograrlo. Calimán no será capaz de hacerme daño. ¿Lo crees de veras? Bien, ahora te mostraré lo contrario. El conde Bartók avanzó hacia Calimán. El hombre increíble permanecía inmóvil, en actitud ajena a todo lo que ocurría a su lado. Sus recios y musculosos brazos, ahora pálidos y apergaminados, mostraban varias heridas, producto del florete que se había hundido una y otra vez. Y lo más extraño era que ni siquiera brotaba una gota de sangre de aquellas múltiples heridas. El conde Bartók miró intenso a Calimán. Clavó sus verdosos ojos de serpiente en aquel rostro impasible y exclamó: ¡Calimán! ¡Calimán! Hermano en sangre. ¿Me escuchas? Te escucho, conde Bartók. Tu voz es lo único que perciben mis sentidos. Escucha pues, Calimán. Esta noche debes matar a un pequeño enemigo nuestro. ¿Pequeño enemigo? Sí. Un muchacho llamado Solín. ¿Lo recuerdas? Solín. Solín. Oh, jamás he escuchado ese nombre. Calimán, ¿es posible que no me recuerdes? ¡Mírame! ¡Por favor, haz un esfuerzo! ¡Mírame! ¡Soy yo, tu amigo, el Calimán, pequeño Solín! Calimán, fija tus ojos en la figura miserable de este muchacho. Y dice hay algo en él que reconozcas. Lentamente Calimán apartó sus azules ojos del rostro del conde Bartók y miró fijamente al pequeño Solín que permanecía angustiado. ¿Me recuerdas, verdad? ¡Reacciona! ¡Habla! ¡Di que me reconoces, Calimán! ¿Conoces a esta miserable sabandija, Calimán? El rostro de Calimán, que antes tuviera una expresión amable y atrayente, ahora mostraba un rictus de rabia. Sus azules ojos brillaban como los de una fiera y su boca era como una mueca rabiosa al decir: jamás he visto a esta sabandija miserable. Calimán, ¿es posible que no me reconozcas? Jamás te he visto. Tal vez en tu otra vida. Haz un esfuerzo, Calimán, y tal vez consigas traer a tu mente el recuerdo de cuando estabas vivo. Tal vez entonces reconozcas al muchacho. No, no puedo recordar nada de mi anterior vida. Mi mente es sombras, tinieblas, vacío. He llegado a los umbrales de la muerte, al reino de las sombras. Y de ahí ha regresado a una vida que me subyuga. tengo como lecho mortuorio un ataúd donde me refugio ante el peligro de la luz del día. Y espero ansioso las sombras de la noche para estar al lado de mi bien amada Jessica. ¿Amas a Jessica, Calimán? Responde, ¿la amas? Amo a Jessica. Es ella la dueña de mi alma y de mi cuerpo. En mis labios sacia su inagotable sed de sangre. Y ofrecérsela es mi mayor placer. Solín escuchaba a Calimán con gesto de angustia infinita. Se daba cuenta que todo estaba perdido. Calimán en realidad había muerto y aquel cuerpo amarillento y apergaminado, aquel rostro cadavérico era en realidad el cadáver de Calimán. Un cadáver insepulto con vida diabólica. Un vampiro humano. El conde Bartok, satisfecho de su triunfo, estalló en una carcajada diabólica. Calimán, eres ya hermano de sangre, y las tinieblas son nuestro reino, y la vida está en la sangre de nuestras víctimas. ¿Víctimas? Víctimas, sí, sangre. Saciar una espantosa sed que abraza mi garganta. Saciar esta espantosa sed de sangre que necesito para vivir en nuestro mundo de sombra. ¿Necesitas, pues, una víctima? Una víctima, sí. Alguien en quien clavar mis colmillos y sentir en mis resecos labios el elixir de la sangre caliente, viscosa, vivificante. Hermano de sangre, Calimán, compañero de las sombras, te ofrezco pues una víctima. ¿Quién? Este muchacho llamado Solín es tuyo, Calimán. Ataca, hunde los colmillos en su garganta, sacia tu sed de sangre. Sí, mi sed de sangre que me agobia, mi sed de sangre. Calimán, no serás capaz de matarme. Reacciona, escúchame, soy yo, tu amigo Solín. Calimán, en el nombre de Dios, te... ¡Calla! Calimán, me has golpeado. ¡Me has golpeado! No pronuncies esa palabra que me aterra. ¿Te aterra escuchar el nombre del Todopoderoso? Entonces no hay duda. Ya no eres el mismo. ¡Es un insepulto! ¡Un demonio! ¡Un vampiro humano! ¡Ataca, Calimán! ¡Mátalo! ¡Mátalo! Solín estaba a punto de enloquecer de espanto y sorpresa. Estaba frente a Calimán, que ya no era el mismo. El muchacho, al ver que Calimán avanzaba hacia él con instintos asesinos, había pronunciado el nombre de Dios, y Calimán lo golpeaba furiosamente. No había duda de que el hombre increíble estaba convertido en ser diabólico, que no soportaba escuchar el nombre del Todopoderoso. Solín cayó pesadamente, impulsado por el golpe de Calimán, y de su boca brotó un hilillo de sangre, y sus ojos llenos de lágrimas miraban a su amigo y protector, convertido en asesino. Calimán, es posible que me hayas golpeado y que me mires con tanto odio. No hay duda entonces que estás transformado en un ser diabólico y asesino. Calimán, aquí termina pues nuestra amistad y mi vida. El muchacho lloraba amargamente. Sus ojos llenos de lágrimas permanecían fijos en el rostro de Calimán, que ahora tenía una expresión de fiera sedienta de sangre. Debo pues saciar mi sed de sangre en este muchacho. Es tuyo, Calimán. Ataca, ataca. Hunde los colmillos en su cuello. Rasga sus venas para que brote la sangre que mitigará su sed. Sí. Ataca, Calimán. Sí. Ataca. Sí, Calimán. Nunca creí que llegara el momento en que deseara la muerte. Y nunca pensé que tú fueras mi asesino. Mátame. Saciaré mi sed. La luna llena brilla intensamente y enerva mi mente y mis sentidos. Necesito de sangre para vivir esta noche. y convertido en fiera, Calimán se lanzó contra el pequeño Solín. Sus manos aprisionaron el cuerpo del muchacho, levantándolo en vilo. ¡No! ¡No, Calimán! ¡No! ¡Calla! ¡Calla, maldito! ¡Calla! ¡No, Calimán! Solín gritaba aterrado, sostenido en vilo por las manos recias y musculosas de Calimán. Veía como unos blancos dientes se acercaban a su cuello. ¡No! ¡No, Calimán! ¡Reacciona! ¡Reacciona, Calimán! ¡Señor! ¡Mi señor Conde Bartón! ¡Pronto! ¡Pronto! La voz de Jessica contuvo a Calimán, al mismo tiempo que el Conde Bartón reaccionaba con fastidio. ¡Mi señor Conde Bartók! ¿Qué sucede, Jessica? Los prisioneros, mi señor, han logrado escapar de los pasadizos. ¿Qué dices? Sí, huyeron hacia los jardines. ¿Pero cómo pudieron lograrlo? No lo sé, mi señor. Pero ahora los guardias los buscan y por los jardines y los mastines olfatean su rastro. Antes del amanecer los encontrarán. Y sí, tienen que encontrarlos. No quiero que transcurra una sola noche más sin que cumpla mis anhelos con mi amada Ruth de Tornel. Bien, es tiempo de regresar a mis habitaciones. Me siento cansado, Jessica. Muy cansado. La noche ha sido muy agitada. Los sollozos de Solín hicieron reaccionar a Jessica, quien miró extrañada a Calimán, que inmóvil sostenía en vilo al muchacho que lloraba amargamente. Mi señor Conde Bartók, ya me doy cuenta de lo sucedido. Ordenasteis a Calimán que atacara al muchacho. Nuestro hermano de sangre está sediento, Jessica. ¿Dónde mejor saciar su sed que con este muchacho? Mi señor, os recuerdo que Calimán me pertenece. Nadie más tiene derecho a cuidar de él. Dejadlo a mi lado, que yo me encargaré de colmar sus anhelos. ¿Permitís, señor? Sí, Jessica. En realidad tengo reservado otra clase de muerte para el pequeño muchacho. Calimán permanecía inmóvil, como estatua viviente, sosteniendo en vilo al pequeño Solín, que ya no tenía fuerzas para luchar y solo lloraba amargamente. Jessica lentamente se acercó a Calimán y... Calimán, Calimán, ¿me escuchas? Jessica, ¿eras tú, mi bien amada Jessica? Sí, mi amor. Ven conmigo. Deja al muchacho en paz y ven conmigo, que a mi lado todos tus anhelos serán cumplidos. Oh, sí, Jessica. Jessica, voy a tu lado. Llévame. Calimán, sin pensar más en el pequeño Solín, lo dejó caer bruscamente al suelo y con movimientos lentos abandonó el calabozo siguiendo a Jessica. El Conde Bartók miró a Solín, al pequeño Solín, y exclamó: Ahora no tienes dudas ya, ¿verdad, pequeña sabandija? Calimán es nuestro aliado. Agradece mi bondad de no matarte ahora. Tu muerte quedará para después. Mientras, permanecerás encerrado en este calabozo. La pesada puerta se cerró. Solín escuchó cómo los cerrojos se cerraban, dejándolo prisionero en aquel frío calabozo. El muchacho, derrumbado en un rincón, lloraba amargamente. Calimán, convertido en asesino, en un ser diabólico, en un insepulto. Oh, Dios mío, mejor quiero morir. Quiero morir. Morir, Dios mío. el conde Bartók, seguido de Jessica y Calimán, que avanzaba como autómata, habían llegado hasta uno de los salones en lo alto del castillo. El siniestro personaje se dejó caer en un gran sillón de terciopelo rojo, y sus ojillos verdosos se quedaron fijos en Calimán mientras decía a Jessica: Jessica. Sí, mi señor. No estoy seguro de la lealtad de Calimán. ¿Qué decís, mi señor? ¿Pero acaso no sois testigo de que Calimán es nuestro aliado? Obedece vuestras órdenes. Es inmune al dolor. Ha pasado todo un día encerrado en un sarcófago. No reconoce a sus antiguos amigos. ¿Aún dudáis de él? Sí, Jessica. Hay algo extraño en él. Algo que me desconcierta. A veces sus ojos tienen una expresión de lucidez, de reacción humana, que me hacen sospechar que todo esto puede ser una mentira. Señor, ¿qué pensáis hacer? La última y más absoluta prueba para quedar convencido de que Calimán es un hermano en sangre, un vampiro humano. ¿Prueba? ¿Qué clase de prueba, mi señor? La prueba del fuego. Maravilloso, ¿verdad, Jessica? Solo nosotros, los vampiros, los cadáveres insepultos, podemos resistir el fuego. Bien, veamos si Calimán lo resiste. ¿Qué significa la prueba de fuego? ¿Calimán es un vampiro humano capaz de matar a sus amigos, inclusive al pequeño Solín? ¿Todo es un ardid del hombre increíble, o en realidad es un cadáver viviente? ¿Y Rude Tornell y Jim Preston lograrán escapar del castillo? ¿Qué sucederá en aquellas últimas horas de la noche de luna llena? Nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ahí está. Fue otra radionovela estelar de producciones RCN, realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN.